Cadena Ser, con Iker Jiménez. Ya estamos aquí, Milenio 3, Cadena Ser, noche, madrugada, como siempre, de encuentros con el misterio. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Oye, cuánto cariño, ¿eh? Muchísimo cariño en Sevilla con toda esa gente que estuvo allí, que pudo entrar al teatro, y también con la que no pudo entrar, con la que se quedó fuera. Pero es que el aforo estaba completo, no nos lo esperábamos que fuera pues tantos los amigos de Milenio 3, y la verdad es que nos subió un escalofrío, yo creo, que a todo el equipo cuando estábamos delante de toda esa gente. Me parece que hoy, Carmen, incluso recordemos algunos de los mejores momentos de lo que fue una jornada que pues tenemos que dar un abrazo grandísimo a todo Sevilla. Mucha gente se ha quedado un poquito decepcionada en el sentido de que les hubiera encantado estar, que hicieron colas, que no pudieron entrar, pero es que nadie podía imaginarse las peticiones que hubo, y ante posibilidad de disturbios incluso y de dificultades en el orden público, tuvieron que gestionarse las entradas para ocupar el aforo concreto y límite. 500 personas dentro, según nuestros cálculos 300 se quedaron fuera, pero volveremos, estamos seguros. El cariño, la emoción, la noche inolvidable, la comunión de espíritu, eso es algo que nos llevamos y que estoy seguro, aunque sea un poquito, también os lleváis vosotros. Allí estuvo Pedro Espinosa y Javier Rodríguez, hoy aquí en la nave del misterio, que nos preguntabais por él allí en Sevilla. Don Carlos Nicolás, compañero, buenas madrugadas. La verdad es que fue como para no olvidarlo. Tanta gente totalmente convencida de que hay muchas más cosas que desconocemos que las que conocemos probablemente, y vimos todo tipo de sensaciones. Ocurrió anteayer, bueno, realmente ya estamos a lunes, ¿no, Carmen? Sería. Sí, eso será ya el lunes. Sería. Realmente fue la noche del viernes al sábado, claro. ¿Te parece que recordemos este momento que para nosotros fue muy especial? Yo te voy a ser muy sincero. A mí, cuando nuestro jefe de programas, Mariano Rodilla, me daba el micrófono, aquello se llenaba. La gente estuvo desde las 10 de la noche haciendo cola hasta las 4 y pico que nos fuimos de ahí. Entre medias, un previo de 12 a 3. De 12 a 1 y media no emitido, sino con imágenes, proyecciones, filmaciones, y a partir de 1 y media a 3, como ya visteis, un montón de sorpresas en vivo, invitados, la Casa del Misterio, grabaciones, pasaron muchas cosas. Pero lo que no voy a olvidar nunca es ese momento en el que, bueno, pues como director de este programa, de esta familia que es Milenio 3, Mariano me daba el micro y me decía, vamos a por ello. Salíamos allí, veíamos el Teatro Luis Quintero completamente a rebosar, y espontáneamente surgió un aplauso, eso es que no me olvida, porque era un aplauso lleno de respeto, ¿no? De respeto, de cariño sincero, y que de alguna forma quisimos devolver. En estos tiempos se corren con tanta telebasura, con tanta indignidad, con tanta crítica, con mala saña, vamos a ver por ahí, pues es muy interesante saber que la gente está ahí. Está ahí y cada vez somos más. Y estoy seguro, por lo que pudimos sentir y vivir, que Sevilla no será el único sitio, como tampoco fue Galicia el único sitio, sino que habrá muchos más. La nave del misterio que llevan nuestros técnicos, estoy seguro que surcará nuevos rumbos y pondrá el lugar de aterrizaje en diferentes ciudades. Y estoy seguro de que en alguna de ellas nos encontraremos con vosotros. Ahora escuchar lo que fue un momento muy, muy, muy especial. Quizá el más especial que hemos vivido. Creo que hoy, Carmen, es el programa 130. Suenan muchos, parecen pocos, pero en un programa elaborado como este y que nos intentamos tomar tan a pecho, son 130 historias. Vamos a escuchar esto porque era Sevilla, eran creo que la 1:32 de la madrugada, sonaba la cabecera, estábamos en el aire y, bueno, se notaba un clima de absoluta, como digo antes, recepción, ¿no? Recepción. Una forma de entender la radio, una forma de vivir la búsqueda y los valores que este programa intenta plantear. Mucho más allá de los misterios, mucho más allá de los misterios. Escuchamos. Radio, sino vivir la radio y vivir el misterio con vosotros. Buenas noches, Sevilla. Buenas noches, Sevilla. Un público entregado. Hemos pedido, llevamos una hora y media de aquí, una hora y media pasándolo bien, yo creo, y pasándolo mal, que también el misterio tiene parte de eso. Hemos pedido disculpas. Este es el momento mágico en el que, bueno, empezaba ese programa en vivo en Sevilla. Hoy queremos, como siempre, que esta madrugada que va a haber muchísimas cosas, ¿verdad, Carmen? Muchísimas historias de todo tipo, además. Nos acaba de llegar una carta de un amigo muy interesante. La acabo de recoger hace, pues bueno, casi 15 minutos. No he tenido tiempo, la he releído. No me quiero calentar, pero quiero también comentar un poco lo que es el otro lado a veces de estas cosas, ¿no? Y quiero comentarlo porque a veces uno tiene que recoger determinados guantes. Sobre todo cuando por desgracia son compañeros, o bueno, no te digo tanto como compañeros, quienes lo indican. Nos quedamos con el cariño de la gente, nos quedamos con la emoción de lo que vivimos, nos quedamos con un montón de historias y nos quedamos con que hoy, Carmen, tenemos tres libros maravillosos. Yo creo que dicen que el mejor libro sobre el tema, ese tema tan oscuro y tan extraño, vampiros, ¿verdad, Ana? Pues efectivamente, que hoy vamos a sortear tres libros de Miquel Alacil, que se llama Vampiros, es de la editorial Edad, para todos aquellos que nos escribáis pues vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestras preguntas a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis, al 7640. 7640, a partir de ahora cualquier pregunta, cualquier planteamiento, si estuvisteis en Sevilla, ¿qué os pareció? ¿Qué no os pareció? ¿Qué queréis? ¿Qué no queréis? ¿Qué temas? Por cierto, Carmen, el Papa está mal, ¿no? Pues desgraciadamente el Papa está bastante jorobado, llevaba ya varios años que estaba de salud bastante mal, pero ahora pues esa enfermedad se ha agravado y pues el mismo Ratzinger, muy cercano al Papa, anunciaba muy malas nuevas la semana pasada. Bueno, en estos momentos siempre es cuando surgen historias sobre misterios de los papas. ¿Qué os parece? ¿Tenéis que convencernos? ¿Lo hacemos o no? Comentadlo vosotros. Nos está apeteciendo hacer un programa sobre las profecías de los papas, las profecías de San Malaquías, el Papa Negro, papas como Juan XXIII, el Papa Incorrupto, que lanzaba profecías, el Papa Luna, San Borlabey y el Papa Satánico. Todo lo que envuelve esta historia, la semana que viene, en especial, el viernes a la 1:30. ¿Qué os parece? Bueno, pues nos gustaría mucho que al 7640, con la palabra milenio, nos dijerais qué temas creéis que hay que tratar para ese asunto de los papas. Ahora mismo estaremos con los 10 destacados, los 10 SMS, los 10 mensajes cortos destacados. Y al final, por favor, en los mensajes intentad poner el nombre, una firma, una ciudad, algo. Porque Carmen, cuando falten 5 minutos, cuando estemos con todos los mensajes finales, va a dar directamente los tres ganadores de ese libro impresionante, Vampiros, casos en España, increíble, Vampiros, mito y realidad de los no muertos, Miguel Gómez Alacín, del Archivo del Misterio, editorial EDAF. Y antes de nada, vete preparando ya, Carmen, esos mensajes, ¿te parece? Vamos a recordar un montón de historias. Madre mía, qué miedo pasamos en algunos momentos en Sevilla. Algunas historias como la de esa niña que veía un hombre con sombrero y se lo decía a sus padres en ese lugar de los misterios, en Viandas. ¿Cómo soportaron nuestros compañeros Rafa Cabello, José Manuel García Bautista, nuestros capitanes en el sur? ¿Cómo estuvieron Javier Sierra y Clara Taboces, que vinieron, es profeso? El trabajo de colaboradores que estuvieron allí, como Jesús Conejero y también Franco Andrés, que estuvo en la casa, pues bueno, toda la familia, ¿no? Toda la familia haciendo cosas, Manolo Arenas, Pedro Espinosa, Javier Rodríguez, Mariano Revilla, bueno, toda la gente que construyó esa noche. La verdad es que vamos a repasarla y vamos a contar muchas más noticias y muchas más historias. Pero como decía, y no quiero dedicarle mucho tiempo, hemos recibido una carta de un buen amigo, se llama José María Ruiz Pancorbo, nos escribe desde Santa Fe, creo que es en Granada. Es un buen amigo y me gustaría leeros su carta. Dice, ante todo, o parte de su carta, ante todo, saludaros cordialmente y daros la enhorabuena por vuestro trabajo. Seguid en esa línea. Ahora os cuento el motivo de esta carta, a saber, una entrevista en el periódico Ideal de Granada a Manuel Toaria, divulgador científico, periodista y físico, creo, sí, crees bien. Además, compañero vuestro, efectivamente, en la cadena SER. Os remito el recorte de prensa donde aparece la entrevista. Nuestro amigo dice, realmente estoy indignado y sorprendido. No creía que en el siglo XXI la ciencia no haya aprendido de la única lección importante, la socrática, el no saber más que nuestra propia incapacidad para acceder a la verdad absoluta. En dicha entrevista, Manuel Toaria se mofa de nuestro programa y hace gala de una superioridad intelectual rayando en el fanatismo cientificista. Es algo patético, en mi opinión, y tristísimo. Dice nuestro amigo, creo, compañeros, que el guante ha sido arrojado y que ya es hora de recogerlo, ahora que no existe la Inquisición. Bueno, dice que se ceba. Nos extraña, ¿no? Con un compañero, hombre, de la cadena SER, que además colabora con Iñaki Gabilondo, con Hoy por Hoy. Iñaki Gabilondo, que si no recuerdo mal, fue nuestro primer invitado. Por cierto, con un tema OVNI, del que fue testigo. Pues sí, nos manda el recorte del Diario Ideal, 23 de septiembre, y el querido amigo de Manuel Toaria, un científico él, que ya ha remitido en diversos medios contra Milenio 3, nos parece muy bien. Dice sí que él más o menos es la bestia parda de ufólogos, charlatanes, milenaristas, augurios y otros cuentistas que viven de lo paranormal. Son un atajo de engañabobos, y si hay engañabobos es porque hay bobos. Muy lógico, sí, muy científico, el señor Toaria. Y después dice, cosa que es opinable y nos parece fenomenal. Lo que quizá no sea tan fenomenal, mira, también podéis opinar, 7640, Milenio... y espacio, ¿no, Carmen? Milenio, es la palabra clave, espacio y el texto que quieran. Si quieren opinar de lo que dice este señor, bueno, opinen. Pero además con respeto absoluto, ¿eh? Son, igual lo tenemos aquí. Hombre, igual no somos muy dignos para que esté una eminencia como Toaria, que tanto ha demostrado en el mundo de la ciencia, para recibir aquí a Milenio 3. Pero bueno, a mí lo que sí me duele un poco, no me quita ni un minuto, desde luego, la emoción de lo que vamos a vivir en Sevilla, porque esa es nuestra gente. No creo que esa gente de Sevilla fueran bobos, precisamente. No creo que quienes vean ovnis, hemos dicho, por ejemplo, que no he visto ovnis, ¿no? O sea, tampoco ningún bobo, pero bueno. Dice, le pregunto al periodista Ideal de Granada, ¿usted se ha convertido en una especie de bestia negra de los aficionados a los ovnis y a lo paranormal? ¿Le apetece el papel? Y todo humilde, como siempre, el señor Toaria dice, bueno, ese título me lo han puesto otros. Ahora hay un programa en la cadena SER, cadena con la que yo colaboro, dice, es extraordinario, es un programa de humor genial, programa de humor. Yo me río mucho cada vez que lo escucho. Por cierto, se llama Milenio 3. Y no pienso que digan en serio las cosas que dicen. Pues sí, señor Doaria, lo decimos completamente en serio. No somos ningún programa de humor. Y desde luego jamás diríamos nada malo de un compañero. Y como no quiero decir nada malo de ningún compañero, pues no voy a darle ningún dato más, ni perder ningún minuto más, porque yo no sé, señor Toaria, si usted en su Museo de la Ciencia ha vivido escenas como el cariño que nosotros vivimos en Sevilla. Nosotros tenemos esa fortuna, y por cierto, no vivimos de lo paranormal, vivimos de nuestra carrera. No sé si otros hacen lo mismo o no. Nosotros vivimos de nuestra carrera y nuestra profesión, el periodismo. Esto es mucho más que misterios, señor Toaria, y no dudo que nosotros jamás criticaremos su labor. Si eso es ciencia, pues enhorabuena por la ciencia. Así se construyen las cosas y así se hace el futuro. Criticando, quizá volvamos a tiempos de la Inquisición. Claro que sí, ¿por qué no? No estaría mal. Igual un día, Carmen, hasta nos queman en la hoguera. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y así, compañeros, con toda la ilusión, con toda la alegría, S7640, dispuesto ya a vuestros primeros mensajes. Tenemos regalos, tenemos noticias, tenemos cosas que... Yo creo que en este programa son 130, jamás hemos dicho que nada sea verdad, nada sea... no verdad, sino saber la verdad. No sabemos si existen los espíritus, si hay ovnis o no hay ovnis, pero tenemos la misma sensación de que buscamos. Buscamos en este mundo de telebasuras, en este mundo de indignidad, en este mundo de valores baldíos. Intentamos por lo menos poner un poquito de inquietud y de humilde salsa a la vida, incitar a la lectura, incitar al pensamiento. Bueno, cada uno que lo tome como quiera. Nosotros nos seguimos encontrando muy bien en la cadena SER y con tantos y tan maravillosos compañeros, por supuesto también con el señor Toaria. Bueno, Carmen, 7640, vamos, si te parece, con los 10 destacados y nos metemos en la historia de Sevilla y luego un montón de cosas más. No os perdáis, por favor, ese programa, Misterios de los Papas. Estarán también, no creo que sean ningún nuevos, ¿no? Sacerdotes que trabajan y han trabajado en el Archivo Vaticano, especialistas, corresponsales de todo el mundo. Bueno, sí, lo hacen no para los nuevos, sino para los listos también, cómo no. Carmen, vamos allá. La mayoría de los mensajes se dan en relación al programa que hicimos desde Sevilla. La gente opinaba. Y el amigo José Mollet de Barcelona nos dice: ¿cómo podríamos conseguir estos sonidos e imágenes? ¿Haréis una publicación? Se refería a los de Sevilla. Ajá. Pues bueno, por ejemplo, pueden ver fotografías. Sí, exactamente, porque desde esta noche está ya IkerGimenez.com, la página amiga, www.ikerGimenez.com. Tenemos una crónica, la hemos llamado Sevilla, crónica de la noche de misterio. Hemos puesto fotos, hemos puesto cariño y hemos intentado, bueno, pues plasmar, aunque es muy difícil, con letras e imágenes, toda esa fiesta de la comunicación, ¿no? Que en el fondo es de lo que se trata. Hola Carmen, Iker y compañía. Soy Mauri de Tabernes Blanques. Voy en el camión y oigo cosas por toda la cabina. Ya os vale, enhorabuena, sois una pasada. Otros amigos, Cris y Gonzalo, que estaban escuchando el programa en el coche, dicen con las puertas y las ventanas cerradas del mal rollo que tienen en el cuerpo. Bueno, bueno. Otro amigo nos escribió y nos decía: antes de sonar las teclas del piano se oye un grito perfectamente de una mujer, ponedlo y ya veréis. También Jordi de Barcelona nos hacía una referencia al piano, nos dice: soy músico, pianista, realmente son puñetazos en un piano, increíble. Puñetazos, lo mismo lo dije en Sevilla, decía nuestro amigo Antonio Bravo, él que sabe mucho de música, decía que no era teclear en un piano, sino que alguien tirara las cuerdas o aporrease. Misterioso, ¿quién aporreaba ese piano esa noche en el restaurante del misterio? Laura desde Cádiz nos dice: hola, solo felicitaros por el programa y preguntaros cuál es la música que utilizáis en él. Gracias. Bueno, pues hay muchas músicas, músicas de buenos amigos como Lightning, grupos españoles que han, sin evitar a la venta músicas, nos han prestado para intentar poner fondos como este, e incluso acudimos a algunos clásicos, lógico, Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, los clásicos siempre son la esencia de lo bueno. Y además, hasta nuestros técnicos como Carlos Nicolás, que nos ha prometido algunos fondos, ¿eh, Carlos? Dentro de poco, música incluso de los técnicos de la SER. Daremos dentro de poco nombres, detalles, para que, bueno, quizá en un futuro, Carmen, podemos editar un CD o distribuirlo o sortearlo. No estaría mal sortear. Ojalá, porque muchos amigos no lo están pidiendo, la música de Milenio 3. Las músicas, yo lo digo siempre, y la técnica en la elaboración de este programa es muy importante. Así que quizás, ¿qué te parece la idea? Un día 7540 grabamos una serie de discos con fondos que no tienen derechos, que son de amigos nuestros, y los sorteamos entre vosotros. Otro amigo nos decía: estoy trabajando cerca de un cementerio y estoy solo esta noche. Estoy inquieto de oír lo ocurrido. Un saludo desde Las Palmas. Y también Antonio Cubelles desde Barcelona nos dice: buena nit, yo tampoco me la acabo de creer del todo, pero he dado dos vueltas a la manzana para meter el coche en el garaje. Es alucinante, no puedo entrar. Y la última amiga que nos dice: las notas del piano dicen salir de aquí. Salir de aquí, dicen las notas del piano. Eso es lo que entendía. Bueno, 7640, palabra milenio. A partir de lo que queráis, temas, los papas. Vamos a preguntar el código de Biblia también la semana que viene sobre temas como Juan Pablo I, la misteriosa muerte, Papa Negro, San Berlabé, Papa Satánico, futuro Papa. Bueno, todo lo que tenga que ver con misterios de los papas. Viajaremos por el Archivo Vaticano con Joan Solés. Creo que va a ser un programa espectacular, pero tenéis que darnos criterio y tenéis que darnos pistas para que lo hagamos. Tres libros, Vampiros, Miguel Gómez Aracín, de Idealidad, impresionante. Carmen, noticias realmente inquietantes, y es que hay una de cal y una de arena siempre. Una pareja parece ser que ha anunciado, esto ya es como se popularice esto, vamos a acabar mal, anuncia su suicidio por internet. Los cuerpos de Felipe Héctor Precioso y de su compañera Sonia Velázquez fueron hallados el pasado 1 de octubre en el chalet de un balneario, donde desde hacía algunos meses se alojaban. Al parecer llevaban unos meses muertos a causa de una inhalación de sustancia tóxica. Junto a ellos se hallaron también dos gatos muertos y una carta en la que decían que habían ido en busca de la verdad trascendental. Según las investigaciones policiales, pertenecían a una secta que reclutaba personas a través de internet y estimulaban el suicidio. También descubrieron que Precioso tenía una página en internet en la que se presentaba como filósofo, autor de varios libros esotéricos y creador de la teoría egónica, en la que se enseñaba la posibilidad de alcanzar la eternidad y se defendía la existencia de un universo paralelo. Además, en su web, Felipe anunció su propio suicidio con un texto que decía: "Finalmente dejo este mundo junto con Sonia. Con nuestra muerte afirmamos aquello que con el egoísmo tanto hemos pregonado". ¿Me quieres decir, Carmen, que internet está sirviendo para rituales de muerte y que esta gente lo hizo con la frialdad increíble de quien sabe que ve el otro mundo, que cree que ve el otro mundo? Bueno, esto, por ejemplo, hay que denunciarlo, por eso lo contamos. Por desgracia, hay que ir hasta las sectas, hasta esas sectas fanáticas, ya están encontrando en internet un medio para reclutar a gente. Gente, pues, que por algún problema, pues, deja caer en sus redes y luego mira lo que pasa, que anuncian hasta sus suicidios en la red. Bueno, y extrañas filosofías, ¿no? Por eso mismo, nos crean, lo importante que decimos en Milenio 3 es que duden de todo. Y por supuesto duden de los que tienen la verdad absoluta, sean quien sean. Parece, Carmen, que nos pongamos de nuevo el traje del miedo, que en las últimas 3 semanas, madre mía, lo llevamos puesto 24 horas. Hubo una historia, nos estáis viendo decir a través del SMS, que os impresionó en Sevilla. Quedaban 10 minutos para el final del programa, se habían grabado cosas, luego las escucharemos. Pero hubo una historia de un padre, Juan Carlos, que nos hablaba de con su hija había ido a ese restaurante que ya todos conocéis, donde estaban pasando cosas raras. Y de repente la niña miraba al túnel que se dirige a la tercera planta y hablaba de un señor con sombrero, un señor que tendría que ver con la historia, quizá era ahorcado, que hubo allí. Bien, los niños creo que no suelen mentir. Con 2 años expresaba que ella, como una medio invisible, veía al señor con sombrero. Es un poquito largo, son creo 3 minutos, pero merece mucho la pena, si no lo habéis escuchado, los amigos de las 3 de la mañana, de Milenio 3, vivir con toda la fuerza y la tensión que lo hacíamos en Sevilla, Teatro del Quintero, a ese padre Juan Carlos, que subió de estado valientemente. Como tanta otra gente, en la noche del viernes, eran escépticos hasta que se encontraron con el misterio, y nos contaba con esta fuerza la historia de su propia hija. Y jugando a la niña, que en un momento la cogió un brazo, que nos señala el agujero que hay justo enfrente de la barra, desde que se ve la escalera de subida. La subida. La niña lo señalaba constantemente. Sí, lo señalaba con el que tenga hijos lo sabrá, el típico señal de acércame allí que estoy viendo algo, ¿no? Yo la acerqué hacia allí, y ella comenzó a tocarse la cabeza, y ella, para darse la señal de un sombrero, una persona con un sombrero, ¿no? A mí aquello me extrañó ya, ¿no? Y cuando seguía señalando, vale, daba a entender que yo estaba viendo una persona con un sombrero. Se lo comenté a la chica de la barra, y ahora Raquel, a otra compañera, y se quedó bastante patidifusa, ¿no? Diciendo, bueno, entonces me dijo, bueno, está aquí, han ocurrido algunas cosas y tal. ¿Y la niña quería subir o quería hacer demanda de subir para observar aquella figura o no? Yo no sé, porque en ese momento ya fue la impresión, porque yo digo que al principio pensábamos que no iba a ocurrir nada realmente, ¿no? Pero cuando yo vi que eso ocurrió, y yo conozco a mi hija, sé que... Claro, es tu hija, o sea, ¿sabes el lenguaje que ella... Las señales de ella, porque no habla mucho, pero las señales son... Tiene 21 meses. Total, la chica no se prestó acompañando a subir arriba. La niña no quería en ningún momento que la soltase en el suelo. Yo le preguntaba... Esa reacción normal, ¿no? Que habitualmente la puede dejar. Ella quería tocar el suelo. Cuando está cansada, quizás no es típico de un niño que no quiere que la suelte, pero ella estaba bastante despierta y no quería que la pusiesen en el suelo. Iba con la boca abierta, yo le preguntaba de cuando iba hombre de sombrero. Se asomaba hacia un sitio y señalaba la primera dirección, después de otra dirección. El caso es que nos fuimos, no volvió a ocurrir nada, y al cabo de un par de horas estábamos aquí cerca, en una gran almacén que hay. Al cabo de un par de horas yo le pregunté, pues, ay, el hombre de sombrero, Claudia. Y ella señaló en lejanía, y fue una señora que no era más cerca, sino indicando que estaba lejos, y me dio a preguntarle, ¿y qué hace el hombre de sombrero? Y fue cuando ella, que fue lo que me asustó, hizo unos gestos, como con un gruñido, una cosa gutural, unos gestos así con las manos, como de que se acercasen. Has puesto mil pelos de punta de verdad. O sea, te lo aseguro. Me impresionó más que al cabo de una semana, estando en una terraza... Por favor, un poquito de silencio. Al cabo de una semana, estando en una terraza, lo volví a hacer espontáneamente. Como si se acordase, se quedó así, hizo la señal de tocarse la cabeza en el sombrero y el mismo gesto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Me espera en una tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial DAF. 3:31 de la madrugada, este es Milenio 3, la cadena SER, ya sabéis, a partir de ahora o durante esta temporada, a la 1:30 los viernes, después de nuestros queridos amigos del Larguero, y como siempre, nunca ha variado, 130 programas, madre mía, parece que empezamos ayer, de 3 a 4 los domingos, claro que sí, tenemos ya, destacamos los libros, porque la biblioteca es algo fundamental, y queremos incluso con textos escépticos y otros más crédulos, en el fondo que hagáis nuestra biblioteca. Nos preguntáis, constantemente, ¿qué hay que hacer para investigar? ¿Qué hay que hacer para meterse en estos temas? Bueno, yo no sé qué es meterse en estos temas, lo que sí hay que leer mucho. Hay que leer mucho, a veces no fiarse mucho de Internet, porque la información, desde luego, no es responsable, nadie se siente responsable de ir en un libro, sí. Y en un libro están las fuentes en las que todos hemos venido y nos hemos instruido. De verdad, un buen archivo empieza por una buena biblioteca, y un buen investigador, el misterio de lo que queráis, empieza metiéndose entre los libros. La biblioteca de Milenio 3. Y vamos a ir muy rápido, Carmen, porque están invadiéndonos, ¿no? En el 7640. La verdad es que sí, hay muchísimos mensajes, y que además, después de abrir la biblioteca de Milenio 3, vamos a pasar a leer en un momentito. Bueno, pues yo tengo en las manos un libro precioso, un libro muy bien hecho. Y eso se agradece en estos tiempos, porque de verdad, fotos de todo color. Creo que son, mira, voy a contarlas ahora mismo, Carmen, son 256 páginas, un libro precioso. Su título, Todos los dioses del antiguo Egipto, Richard Wilkinson, Editorial Oberón. Y es que Richard Wilkinson, ni más ni menos, es catedrático y director de la expedición egipcia de la Universidad de Arizona. Lleva muchos años escribiendo e investigando el tema de Egipto. Estoy pasando sus páginas con gran placer, porque nos relaciona dioses egipcios con antiguos dioses de otras culturas, por ejemplo, el cartaginés Baal, fotografías de expediciones únicas. Algunas de estas imágenes nunca se habían publicado, y nos cuenta de una forma sencilla y amena qué querían decir esos dioses y cuáles son, por ejemplo, los dioses que nunca hemos sabido que representaban, que aparecían como seres en mitad de la nada y que siguen ahí, mirándonos con ojos a veces vacíos, llenos de muerte y de vida, llenos de misterio y de preguntas, en sus tumbas, en las catacumbas, junto a estatuas, en jeroglíficos. Totalmente recomendable, de verdad. Hay una auténtica ola de investigadores, de egiptólogos, de arqueólogos, de amigos del misterio, de sanos amigos del misterio, que quieren saber más del antiguo Egipto. Y yo os lo recomiendo vivamente. Richard Wilkinson, Todos los dioses del antiguo Egipto, Editorial Oberón. Que tienes, bueno, claro, es que tú te compras unas joyas, Carmen, que claro, ¿cómo puedes hablar de ese libro si encontrarlos para ponerse una medalla? Hombre, pues, claro, que ya este libro que vas a contar tú, que lo compres sin duda. Lo que le pidan. Hombre, tampoco si tienes un millón de pesetas, claro. Porque no es el caso, pero bueno. Que la mayoría es gente joven, la que sigue Milenio 3, tal y como pudimos ver. O sea, es un libro que de verdad es que si encuentran en alguna de esas librerías de viejo, no duden en contarlo, porque es el primer estudio que se hizo sobre casas encantadas. El título, Las casas de duendes. Apunto, por un auténtico científico. El autor Camilo Flammarion, científicos abiertos a otras cosas. Editor M. Aguilar, y el año 1923. Este es uno de los primeros libros que se atrevía este científico a hablar sobre casas de edificios supuestamente encantados. El autor recoge una serie de sucesos, como los extraños fenómenos observados en un castillo de Calvados, en Normandía. Allí comenzaron a escucharse ruidos y golpes, muebles que cambiaban de sitios, pasos que no provenían de ningún sitio. Además, sí que es muy espectacular porque tiene el diario de la gente que estuvo allí viviendo esos hechos. El diario. E incluso, Carmen, cojo esas arrugadísimas páginas muy amarillentas, es un libro muy denso, pero espectacular. Vienen algunos croquis, algunos dibujos, algunos emplazamientos de lo que eran los planos de algunas casas, donde incluso se hicieron estudios para saber si había problemas de fabricación de algún tipo en las paredes, y parecía que no. Y siguió además los casos hasta el final, porque incluso cita, como era el caso del castillo de Calvados, que todas las familias que habitaron el castillo tuvieron que irse presas del pánico. Otro de los casos que recoge Flammarion es el de una villa embrujada en Portugal. El caso se produjo muy cerca de Coimbra. Allí, en una casa de dos plantas habitada por el matrimonio Gómez, se produjeron fenómenos como los descritos anteriormente, poltergeist, movimiento de objetos, ruidos, arañazos. Hablamos de principios de siglo. Pero también, una cosa que me ha llamado la atención al leerlo, se produjeron agresiones. El dueño de la casa fue bofeteado ante cuatro personas por una mano invisible que quedó marcada en su mejilla. Y que... me acabas de poner, y llevo unas semanas, madre mía, todos los pelos de punta, porque me ha recordado que hace poco encontré una filmación, quería haberla llevado a Sevilla, pero misteriosamente se extravió, la hemos vuelto a recuperar, una filmación muy antigua, y en ella, en uno de los fotogramas, yo la creía perdida, salen imágenes de Eleanor Zubon. Eleanor Zubon era una niña rumana de 13 años, considerada endemoniada en su tierra natal, en la Transilvania, de principios de siglo, y en Northubun, por vez primera, mostró estigmas en la cara con forma de zarpa, le salían directamente en la piel, y esas relaciones existen. Vamos a ver si en el siguiente viaje de Milenio 3 podemos ponerlas. Antes de pasar al SMS de nuevo, al 7640, con todos los amigos que están ya pidiendo los temas, preguntando al código, diciéndonos consejos para el tema de los papas, ¿qué le interesa más o menos del tema de los papas? Os prometemos que lo que nos digáis vamos a tocarlo y tratarlo en profundidad. Antes de eso, cuéntame por qué ha habido 20 heridos en la India por la caída de un meteorito. ¿Puede ser esto posible? Pues sí, que al menos 20 personas resultaron heridas el pasado sábado tras ser arrolladas por un meteorito que chocó con la tierra en el este de la India. Según los testigos, se pudo observar como una bola de fuego cruzaba el cielo y acto seguido impactaba contra el suelo. Varios fragmentos saltaron destruyendo algunas casas e hiriendo a sus habitantes. La roca celeste dejó un cráter de varios metros de profundidad. Y yo me acuerdo, hace ahora mismo unos 200 años, en la Academia de Ciencias francesa, el gran Lavoisier, el gran físico de la época, pues bueno, hizo una intervención delante de todo el resto de científicos de la época en Francia diciendo que los meteoritos no existían. El argumento, bien escrito, bien descrito, es que como en el cielo no hay piedras, por su peso es imposible que haya piedras, del cielo no pueden caer piedras. Veredicto científico, y meteoritos no existen. Y fíjate, que era hablando de meteoritos, la NASA se ha interesado en una foto tomada por un adolescente. Mira, aquí tenemos la fotografía. A ver, Jonathan Burnett, un adolescente galés de 15 años. Proyectil que baja, una cosa rara, ¿no? Sí, tomó casualmente esta foto, que es de un extraño efecto atmosférico, que según los científicos podría haber sido causado por un meteorito. Sí, la verdad es que parece pues como una llama que baja desde el cielo, ¿verdad? Sí, pero una de las mejores fotos, fotos sin duda alguna, cayendo muy cerquita del suelo, espectacular, desde una página de astronomía. Pues la NASA la está analizando y la está estudiando, se la pedía este chico galés de 15 años, porque la verdad es que es impresionante y muy pocas veces se cogen fotografías así. Pues si te parece, compañero, ponemos la sintonía de siempre, porque ya está a reventar los ordenadores. 7640, nos quieren contar los amigos de Milenio 3, nuestra familia, nuestros colegas, mil cosas. Hola, me llamo José. El viernes dijisteis un nombre al terminar el programa, Olga, y que murió quemada cuando tenía 3 años. No, yo creo que los años no salieron. Se está refiriendo nuestro buen amigo a la experiencia Ouija que se hizo dentro de esa casa, del restaurante del misterio en Sevilla, la noche anterior al programa. Y sí, es cierto, yo me quedé impactadísimo. El vaso iba a toda velocidad y se ve la palabra Olga, 1837, que parece que era una fecha muy concreta. También y quemada. La palabra quemada y tío. Y todavía descubriste, hay que seguir, diremos a Rafa y a José García Bautista que siguen en la investigación, pero que por lo menos en 1800 hubo un incendio en esa calle. En 1800 hubo un incendio además en ese edificio, en esa casa. Madre mía. Y Mónica nos dice, hacerme caso, por favor, investigad en las profecías de Nostradamus sobre el Papa Negro. ¿Ves? Importantísimo, Carmen. Primer recado, decía Ita, ¿no? Nostradamus, Papa Negro. Y es que cuando hicimos el programa del Código de la Biblia, nuestro colega David Zorzo está, venga, teclear, porque está en un estudio magnífico con lo que inquieta a la gente, y fue esa experiencia magnífica aquí también en Milenio 3, y va a intervenir también el próximo viernes. Pues bueno, sea cierto o sea una carambola lo que dice el código, ¿qué pasa con las historias de los papas en esos textos sagrados de la Biblia? Parece ser que una de las preguntas que más hicisteis aquel viernes, de 2000 llamadas, fue Papa Negro. Carmen, deberes. ¿Qué dice Nostradamus exactamente de los papas el próximo viernes? También sobre los papas, Beatriz nos dice, me gustaría que el viernes explicase si es leyenda urbana la existencia de una mujer papa. La papisa Juana, ¿no? La papisa Juana Eker no es una leyenda urbana, es verdad que existió y claro que lo tocaremos, por supuesto. Fíjate, mira, la audiencia que tenemos... No se nos había ocurrido, además, no pensaba en el programa y ya que tenemos libros de la papisa Juana... Qué bueno, papisa pues mira, sí, Juana, estoy apuntando ahora mismo, es increíble, yo os puedo decir que no sé, llevamos mucho tiempo haciendo radio, ¿no? Yo ahora voy a cumplir 13 años haciendo radio, parece mentira, desde los 17, y creo que no se puede soñar una audiencia más participativa, mejor, con tal talante, con tal espíritu, con tal apertura de miras, con tal seriedad y con tal rigor, ¿no? Papisa Juana, y nos lo decís vosotros, y tomamos nota, y la papisa Juana, una mujer papa, bueno, pues la papisa Juana, con lo que queda de ella, o su historia, estará el viernes, porque este programa lo construís vosotros. Fran desde Baracaldo nos dice a ese 7640, ya sabéis, palabra clave milenio y lo que queráis. Parece mentira que algunos no se hayan dado cuenta aún de que no tenemos la verdad absoluta. Copérnico, Servet, etcétera. Que viene Bruno, una de la lista, pero bueno, sí. Investigar, hablar del misterio, hablar de la búsqueda, de la inquietud, de otras cosas que no sean lo de siempre. Creer que no solo lo demostrable en un laboratorio existen muchas cosas, ¿verdad? Y nos pasan muchas cosas. Parece que es herejía todavía en el siglo XXI, pero estamos muy orgullosos de ser periodistas herejes, claro que sí. Una amiga que dice, os explico, tengo en el vídeo de mi boda una filmación en la que se ve a mi hermano muerto varios meses atrás, se ve claro. Madre mía, ¿quién nos manda este mensaje, Carmen? No ha puesto nombre, pero le rogaríamos que si nos pudiera mandar esa afirmación, nos la mandara, sobre todo para descartar que fuera algo de grande. Claro, claro, darle que se quedara tranquila. A mí en Sevilla, esa gran cantidad de gente y de amigos, que estuvieron hasta las 4:00 de la mañana haciendo cola después del programa, aún decían que se les hizo corto, madre mía. Bueno, pues me trajeron una foto muy espectacular, también de una cara, ¿no? Extrañísima, que surgía, de las más claras que he visto, la intentaremos analizar. Por favor, vamos a dirección postal. Tal Carmen, para todos aquellos que tengáis cosas que contarnos, no solo a través de los medios informáticos o del SMS. Una dirección, Carmen, para que por favor nos mandes esta filmación. Tienen que escribir a Milenio 3, calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid. Y por favor, compañera, les gustaría mucho, no hace falta que sea la original, puede ser una copia, y alguna foto de tu hermano, claro, alguna foto para poder compararlo. Y te aseguro que haremos el correspondiente análisis y que nos intentaremos aproximar a ver qué puede ser eso, te lo aseguramos. Y que hay muchos amigos que nos preguntan que qué nos ha parecido la serie de JJ Benítez en televisión. Pues JJ Benítez, al que le hemos hecho hasta esperar un poquito estas semanas porque han sido programas muy, muy, muy fuertes, el Código de la Biblia o la historia en Sevilla, lo que pasó ayer, JJ Benítez va a seguir estando muchos viernes de madrugada contándonos historias. El próximo, con todos los papás no sabemos, pero va a estar, y me dice a mí que está empeñado en hablarnos de unos señores llamados Dogones en Mali, que sabían muchas cosas. Mi impresión de lo de Juanjo Benítez, pues que nega a todo el mundo. Para mí lo mejor que se ha hecho nunca en televisión de estos temas. Solo comparable a lo que él mismo hizo sobre el tema OVNI en los años 70 en España. Pero con unos medios, con una calidad. Planeta Encantado, primera cadena, los domingos a las 12. Un buen menú es ver Planeta Encantado a las 12, aguantar un poquito, conectar, si es posible, con los toros de Manolo Molés o con el final del larguero, claro que sí, o compatibilizarlo y luego seguir con nosotros. Desde luego, qué alegría que la televisión, que tanto se ha reído de estos temas, apueste por el rigor, por la seriedad, por la búsqueda. Y ese es nuestro compañero y amigo, y por qué no decirlo, maestro, claro que sí, JJ Benítez. Fíjate cómo es esto del SMS, y que es el que nos mandaba el vídeo, nos ha vuelto a escribir, dice que se llama Claudio y que nos demos la dirección para mandar el vídeo. Claudio, amigo. Te la repito, Claudio. Gran Vía número 32-28013 de Madrid, a la atención del programa Milenio 3. Muchísimas gracias desde ya por enviarnos esa copia del vídeo. Y un momento, volvemos a ese vídeo si te parece, Carmen, porque hubo un momento de esos alucinos. Nosotros, la verdad, en Sevilla no captamos muchas cosas de noche. Lo que sí es cierto es que, bueno, hubo un momento, Jesús grabó, puso un cebo a la causa paranormal o lo que sea, y por segunda vez, queridos amigos, y esto doy fe que no había ni trampa ni cartón, estábamos nosotros allí, se filmó Carmen una esfera, ¿verdad? Y la pusimos y la proyectamos en el Teatro Álvarez Quintero. Una esfera pequeñita, un redondel, que como otras veces salió por la habitación, zigzagueaba y lo vieron las 500 personas del teatro. Ni trampa, ni cartón. No era ningún insecto, no era ninguna polilla, parecía tener cierta inteligencia, nos quedamos alucinados. Lo que no podíamos esperarnos es que directamente el viernes las extrañas voces siguieran. Es difícil porque vamos a poner un trozo de lo que es la propia emisión. Cuando venga en Vía Clara pondremos la cinta directamente. Esto se oía así desde el teatro, con todo el eco del lugar, claro. Pero Clara Paoces, nuestra querida compañera y redactora de la revista Más Allá, estaba con nosotros en el programa y se fue rápidamente a viandas. Y todos muy asustados, y sé que alguno más que otro salió corriendo por las escaleras, se montó un auténtico tinglado. En una planta superior, mientras el grupo de investigadores estaba abajo, la micrograbadora registró algo. Nosotros comparamos esa voz, pero lo hicimos ya después de emitir el programa Milenio 3, cuando estábamos con la gente que preguntaba, nuestros amigos de Sevilla, porque era la misma voz que le salió con una forma de grito a nuestro corresponsal José Manuel García Bautista 3 meses antes, cuando conectábamos allí. Era un grito de mujer, un algo así, muy agudo, un auténtico golpetazo, un grito desagradable. Clara lo grababa prácticamente en vivo. Volvía al escenario, al teatro, con nosotros, y nos ponía directamente esa grabación. Este trozo que vamos a recordar es, incluso con el nerviosismo, desde la propia casa, conectando con Rosa Cabello, que le daba paso a Clara Paoces, y ella nos ponía en el micro la grabación. Recordamos el momento, Carlos. Rafa, vamos a ver, ¿podemos conectar, compañeros, con la casa? Vamos a ver. Rafa, ¿hacemos algunas experiencias que nos están diciendo a través de 7.40? Sí, mira, Iker, es que tenemos una cosa de última hora que he cogido. Vamos a ver, Clara, escucha, pero... Clara, ¿se me coge aquí? Sí, la grabadora. ¿La grabadora que habías dejado dónde? Sí, en la habitación que había tenido. Vale. ¿Tú has dejado la grabadora allí? ¿Estabais en silencio? ¿Son las 5:25? No, estábamos en otra planta, directamente. ¿Estabais en otra planta? Sí. ¿Y qué es? Una cosa parecida a lo de José Manuel, como un ruido, ¿no? Algo, un casi un gritillo. A ver, pon otra vez, ¿si puedes? Vale. No sé si se escucha bien. Bueno, pues sí que se escucha bien, Clara. Luego te vienes por aquí, Clara. Dale. Venís, Rafa, Clara, venís todos. Quiero que estéis todos aquí porque incluso igual nos quedamos con la gente departiendo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Menos mal, 3:48, este es Milenio 3. Menos mal que la gente aún tenía un poquito de humor, ¿no?, en primer momento, y se reían de mis comentarios y de mis caras, porque en aquel momento, cuando Clara nos emitía aquello, nos dejó un poquito con el cuerpo helado. ¿Qué opináis vosotros de esa voz? ¿Es una voz, es un grito, es un alarido? En vivo, en directo, ocurrió allí. Me gustaría saber vuestra opinión. 7640, palabra Milenio. Dentro de menos de 10 minutos, Carmen de los Ganadores. El libro, Vampiros, Miguel Aracil. Carmen, parece mentira, un tema que nos persigue desde que casi hemos empezado este programa en junio del 2002. Hicimos investigaciones en vivo, hablamos de veterinarios argentinos, se metió todo en una cortina de silencio. Siguen las mutilaciones misteriosas de animales, no decaen, esta vez en Argentina. Efectivamente, Iker, aunque no tiene las mismas características que los otros casos que se produjeron tanto en Chile como en Argentina. El pasado 2 de octubre apareció otro animal mutilado en la ciudad argentina de Castello. Se trataba de una yegua preñada que mostraba un gran orificio de unos 20 centímetros en el vientre. Por el corte circular que mostraba en el lado derecho, le sacaron los intestinos y las vísceras, que quedaron esparcidas por todo el terreno. A diferencia de otros casos, a este animal no le mutilaron los ojos ni la lengua y dejaron todos los órganos extraídos a su alrededor. Según los veterinarios que estudiaron el caso, no puede tratarse del ataque de un animal, ya que no hay muestras de lucha ni desgarro en las heridas, pues estas tienen unos cortes perfectos. Es increíble, hicimos ese programa especial sobre el fenómeno, no el animal, sino el fenómeno al que dicen chupacabras, donde parece, y nos lo decía Fernando González Siches, nuestro compañero de Transglobe Films, zoólogo que ha perseguido animales por toda la faz del planeta Tierra y por los mares también, y nos decía que le parece a él que detrás de este fenómeno hay inteligencia humana, y si, o por lo menos inteligencia, y si desde luego no es humana sería todavía más grave. Alguien está mutilando el ganado. Lo ha hecho en España en determinados momentos. Lo ha hecho en Argentina, en Chile. Había auténtico pánico. Fijaos qué curioso. No sé qué os parece a vosotros, pero de repente hay una oleada. Portadas de los periódicos. Nadie descubre nada. O se dicen auténticas barbaridades, como la de aquel ratón hocicudo, que cualquier zoólogo con dos dedos de frente no se puede creer, y aquí lo dijeron. Y todo el mundo se calla. Los periódicos se callan. Las radios no dicen nada. Suele ocurrir. ¿Quién se esconde detrás de todas estas historias? La semana pasada, hace bien poco, nos hablaban, Carmen, ¿te acuerdas de tu busca? De que si hacíamos un programa especial sobre tu busca. Nos están llegando mensajes a ese 7640 en el que nos decían, oye, ¿por qué no tratáis un día el programa de tu busca? ¿Sí? Sí, de bueno, verdad que sí. Radio pura, dura, interactiva. Tu busca, para que me entendáis, vamos a hacer un programa especial con las teorías, con los científicos. Dicen, esta imagen, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una fotografía. Imaginaos un montón de gente en Inglaterra leyendo el periódico en plena noche y que podían leerlo sin luz eléctrica, porque el cielo durante tres noches consecutivas en todo el norte de Europa se hizo plomizo y de un color rojo que brillaba. En algún lugar de la vieja Rusia había acontecido la mayor explosión de todos los tiempos. Ocurrió en junio de 1908 en el dicen paraje más desolado del planeta Tierra, la taiga siberiana, en las riberas del río Tunguska. Allí algo ocurrió. No se encontró ningún meteoro, no se encontraron restos. Algo estalló, una explosión que dicen fue 50 veces superior a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y haremos un programa excelente. Millones de árboles quedaron esparcidos en círculo, gentes quemadas, personas con radioactividad. Algo impresionante ocurrió y no se encontró ni un trozo de nada. ¿Qué estalló en el aire en 1908? Se habló de un proyecto de Nikola Tesla. Se habló de los primeros proyectos de los primeros nazis que intentaban tener un cierto avance tecnológico. Se habló de mil cosas, pero nadie pudo averiguar la verdad. Se habló de antimateria. Ocurrió en 1908 y vamos a hacer ese programa. Pero ¿sabéis lo más increíble? Que nos hemos puesto a trabajar y que hemos sabido que también en esa zona, en esa misma zona, en esa misma región, en el pasado mes de noviembre ocurrió algo parecido. ¿Otro Tunguska? ¿Es posible? ¿Quién nos lo puede contar mejor que nuestro corresponsal Rodrigo Fernández desde Rusia? De científicos están tratando de descifrar el misterio de un segundo Tunguska en Siberia. Una nueva expedición de investigadores ha llegado al Vitim, río de la provincia siberiana de Irkutsk, para inspeccionar el lugar donde hace casi ya un año, el 24 de septiembre del 2002, cayó un enorme bólido. El meteorito se quemó casi completamente en la zona baja de la atmósfera, pero mientras se desintegraba, provocó una serie de explosiones y una ola de calor que afectó a unos 100 kilómetros de superficie. Los científicos han encontrado fragmentos del cuerpo celeste en una zona de árboles quemados. Los habitantes locales, por su parte, afirman que la caída del meteorito fue acompañada de temblores y resplandores sobre la zona del impacto. El bólido, según los cálculos realizados en recientes estudios, explotó a unos 30 kilómetros de altura y se considera que, por su tamaño, es el segundo meteorito caído sobre Rusia, después del famoso Tunguska. El Tunguska cayó hace 95 años en Siberia Oriental, destruyendo centenarios bosques en un radio de 40 kilómetros. El incendio que estalló debido a la explosión del enorme bólido multiplicó los efectos de la tragedia ecológica. 80 millones de árboles desaparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. La nueva expedición Olmitim es la quinta que se realiza este verano para investigar la caída del meteorito. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Aquí la sintonía de Millennium, la que pone punto final o inicia la recta final de este programa de Milenio 3. ¿Qué estalló en Tunguska? Nadie lo sabe con ciencia cierta, pero han ocurrido nuevas cosas impresionantes y las investigaremos. Y haremos ese programa que os habéis pedido, un programa monográfico sobre la explosión mayor sobre la faz del planeta Tierra. Y vámonos rápidamente, 7640, porque están esos libros pendientes, los tienes ahí, Vampiros, Miguel Gómez Aracil. Carmen, vamos a dedicar estos 5 minutos de nuestros amigos, porque son decenas de cosas, imposible también decirlo, atenderlos a todos. Intentad firmar los mensajes, porque ahora Carmen después dará los ganadores. Bueno, sería Carmen, ¿qué les han preguntado y qué ideas para el programa de la semana que viene? Pues en ese 7640, Ricardo de Málaga nos dice: papas incorruptas, ¿verdad o manipulación? En algunos de ellos, como Juan 23, la verdad es que manipulación, porque se supo que le habían inoculado una sustancia para mantener esa incorruptibilidad. Aún no le habían dado una capa de cera por la cara, por las manos. ¿Ah, sí? Sí. Interesantísimo. Ese capa que además hizo profecías, ¿no? Sí. Bueno, pues un fichaje, entre comillas, increíble para el próximo viernes. Hablaremos de Juan 23, claro que sí. César de Salamanca, por favor, repetir el título del libro de Flammarion. Ah, tengo 45 años, ya no soy tan joven. Pues el título es... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De Duendes, Las Casas de Duendes, de Camilo Flammarion. Nosotros cuando decimos jóvenes no nos referimos a edad, nos referimos, claro que sí, a espíritu. Juan Malder, desde Granada, nos dice: misteriosas relaciones y coincidencias entre los papas. Ajá, nos plantea alguno, nos dice alguno, no, simplemente lo deja ahí. Solo. O sea, que nuestro amigo quiere decirnos que alguna serendipia, alguna, digamos, sincronicidad extraña ha habido entre papas. Pues bueno, nos pones ahí un reto importante, vamos a investigarlo y nos acordaremos de ti cuando lo contemos. Santiago de Córdoba, dicen que el último papa se llamará Pedro. ¿Sabéis si hay algún aspirante a ser papa que tenga este nombre? Yo no sé. Yo tampoco, pero lo investigaremos para el viernes. Qué cantidad de deberes, Carmen, sigue, sigue. Juan Luis, ¿qué pasó con la muerte de Juan Pablo I? Oye, ¿por qué interesante este tema a la gente? Porque los temas de la iglesia hay que ver, es increíble. Todo el mundo, yo creo. Sobre todo por la cerrazón de esa institución que es la iglesia, que se sabe muy poco de ella. Increíble, de verdad. Un gran enigma, ¿no? Juan Pablo I. Vamos a hablarlo con gente que incluso le da una vuelta de tuerca, conspiranoica en ese asunto. Pues seguro que el programa va a ser espectacular, increíble. Parece que hay más enigmas que papas, casi casi. Sí, sí, sí. Mario desde Palencia nos dice: la Basílica de la Candelaria en Tenerife hace 50 años tenían un libro que contaba todo sobre el fin del mundo y hablaba de los papas. Bueno, es que ese lugar tiene un misterio tremendo. Ese lugar se relacionaba incluso con enigmas que tienen que ver con Jesús de Nazaret. Ahí, ahí, en las Islas Canarias. Habrá que incluirlo también. Desde Victoria, un amigo: Papa Clemente y destrucción de la Orden del Temple, acusados de herejía, ¿cierto o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que va a ser demasiado. Yo creo que la historia del hombre de Troya, Papa Clemente, necesita de un programa entero. Carmen, vamos con los ganadores rápidamente porque no hay tiempo apenas para Clemente, que se hizo el mismo Papa, claro. Sí. Oye, dime rápidamente los ganadores: libro Miguel Aracil, Vampiros y más o menos que han que nos decía: hola amigo, soy un vigilante de Gijón, me gustaría saber si se vuelve a ocurrir algo interesante por aquí en Asturias. Jim desde Lepe, una noche entera en la que podemos preguntar a JJ Benítez sobre los enigmas más sorprendentes. Y Tere de Palencia: no ha quedado claro el gesto que hizo la niña sobre lo que hacía el hombre, me han dicho que el hombre era afinador de pianos. Esos tres amigos a los que he nombrado, José desde Asturias, Jim desde Lepe y Tere de Palencia, nos pondremos en contacto con nosotros, con vosotros a lo largo de la semana y recibiréis el libro de Miguel Gómez Aracil, Vampiros. Claro que sí. ¿El gesto? Bueno, pues el gesto, claro, es que como no estábamos, los que no estuvierais presentes, no lo pudisteis ver. Era un gesto tremendo, como de arrastrarse con las dos manos, ¿no? Y nos puso a todo el mundo los pelos de punta por la franqueza con la que ese padre asustado lo hacía. Esto ha sido todo. Muchas más cosas. El 740 Palabra Milenio sigue activo. Durante toda la semana podéis seguir preguntándonos cosas para ese programa del viernes. Creo que va a ser alucinante. Y ahí estamos. directamente para satisfaceros, para preguntarnos, para buscar, para indagar, con el espíritu limpio y libre, sin creernos ninguna verdad, por mucho que algunos lo digan. Nosotros no creemos ni dejamos de creer, solo estamos para contar. Un abrazo fuerte y hasta el viernes.